para que se lleve a los traidores que sembraron tanta muerte. Barcos y náufragos oyen sus voces, les dicen nunca, nunca olviden nuestros nombres. Dile a las madres que en algún lado donde hace falta seguimos luchando. Madre, tu hijo no ha desaparecido. Madre, que yo lo encontré andando contigo. Lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca y en cada gesto tuyo me nombra. Lo veo en mis luchas y me acompaña entre las llamas de cada nueva batalla. Guía mis manos, sus manos fuertes, hacia el futuro estará victoria siempre. Siempre. Escuchamos a Ismael Serrano cantando a las madres de Plaza de Mayo. Bueno, si reconocieron la voz del audio, era Estela de Carlotto, presidenta de Abuela de Plaza de Mayo. El programa de hoy es un programa diferente en el sentido de que vamos a hablar, por supuesto, de Estela de Carlotto, pero en nombre de ella vamos a hablar de todas las abuelas de Plaza de Mayo, de las madres en un punto, pero específicamente de las abuelas. Así que es un programa quizás emotivo, fuerte desde lo histórico. No tenemos que olvidarnos que ellas se conformaron en plena dictadura. Así que Estela y todas las abuelas, las que todavía están en esta tierra y las que ya partieron, todas nos van a acompañar el día de hoy. Así es, este martes es así. Tenemos los teléfonos o las vías de comunicación para conectarse con nosotros. El celular es 154-70-3449 y si no también lo puedes hacer por Facebook. Sí, en el Facebook estamos como FM Los Coihues y en el mail es radio@fmloscoihues.com. Y les recordamos que hoy termina la posibilidad de entrar en el sorteo del CD de Marisa Di Giambattista. Es un CD de tangos que vinimos promocionando y que Marisa donó para que podamos hacer un sorteo acá en el programa. Ya hay varias personas que nos escribieron durante septiembre y octubre y todo aquel que llame hoy al final del programa, vamos a hacer bajo la escribanía del señor Agosta, que se pone el traje para hacer como que es más serio, y vamos a sacar el nombre del ganador del CD. Así que eso en el transcurso del programa. Así es. Hoy recién también llegó un mensaje de Vicky. Vicky, pedaleaste rápido, ¿eh? Muy bien. Ya estás anotada, por supuesto. Sos una fiel oyente. Y antes de olvidarnos, les vamos a mandar un beso muy, muy grande a los muchachos de la obra, que ellos saben quiénes son, nosotras sabemos quiénes son, y están acá enfrente de la ruta trabajando y escuchándonos, queremos creer. Así que bueno, el programa de hoy en un ratito comienza con todo lo que nosotras estuvimos... No es una obra de teatro, ¿eh? ¿Qué cosa? Digo, donde trabajan estos dos muchachos, porque dijiste de la obra... Ah, tenés razón, una obra no, están construyendo algo, supongo, una obra en construcción. Se supone que algo construyen, pero aparte de construir, nos escuchan, así que nos pidieron especialmente que le mandemos un beso. Y eso hacemos. Ahí vamos. También tenemos para contarles que este sábado que viene... Hay una gran peña folclórica, sábado 31 a partir de las 12 del mediodía. Esto lo vamos a repetir en el transcurso del programa para la gente que se va enganchando en esta hora de chicha y limonada. Es una peña, todo folclore, a puro folclore. Va a haber pulpería. Servicio de pulpería y bandas musicales, entre ellas Dúo Sur, La Mula, el taller de Sikus de la Escuela de la Llave, Trilogía Viajera, que es otro grupo, y Oque Trío. Acá nos ponen que va a haber sorteo, va a haber música, que la entrada es a la gorra y todo lo que se recaude va a ser para la obra de gas. Así que entiendo que también van a estar los bonos contribución ahí a la venta, que son bonos que ellos vienen promocionando desde hace ya unos meses, que valen 50 pesos y que van a aportar a la obra de gas. Así es. Bueno, vamos a ir al primer tema. Vale, así es. Le vamos a pedir por favor a don Fabián, que me parece se acaba de quemar con un mate porque hacía unos gestos muy extraños. Bueno, vamos a escuchar el primer tema, A las Madres de Plaza de Mayo, cantado por Ismael Serrano. Te busca madre mientras su cuerpo es mecido por el mar en el que se sumerge dormido. Sueña tu abrazo, busca recuerdos a los que aferrarse para no conciliar el sueño. El mar se inquieta, es tempestad, lamento. ¿Quién pudo lanzar mil ángeles desde el cielo? Y oye tus gritos, blancos pañuelos cubren sus aguas, los trajo el viento. Manda una ola para que se lleve a los traidores que sembraron tanta muerte. Barcos y náufragos oyen sus voces, les dicen nunca, nunca olviden nuestros nombres. Dile a las madres que en algún lado donde hace falta seguimos luchando. Madre, tu hijo no ha desaparecido. Madre, que yo lo encontré andando contigo. Lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca y en cada gesto tuyo me nombra. Entre las llamas de cada nueva batalla, guía mis manos, sus manos fuertes, hacia el futuro estará victoria siempre. Guía mis manos, sus manos fuertes, hacia el futuro estará victoria siempre. Escuchamos a Ismael Serrano cantando a las madres de Plaza de Mayo. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y Limonada. Un programa para todos los géneros. Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo es una organización de derechos humanos argentina que tiene como finalidad un par de cosas, entre ellas localizar y restituir a sus legítimos familiares todos los niños secuestrados y desaparecidos por la última dictadura militar durante el 1976 y 1983, crear las condiciones para prevenir la comisión de ese crimen de lesa humanidad y obtener el castigo correspondiente para todos los responsables. Está presidida por Estela Barnes de Carlotto y tiene su sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta institución ha recuperado la identidad original de 117 nietos. Han sido nominadas en 5 ocasiones al Premio Nobel de la Paz y también han recibido un premio otorgado por la UNESCO por su trabajo en materia de derechos humanos. Como todos sabemos, el 24 de marzo del 76 se estableció en nuestro país una dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, hasta 1983. Un genocidio, miles de desaparecidos, siniestro, torturas, asesinatos. En ese contexto, los hijos de los detenidos desaparecidos fueron tratados por las fuerzas represivas como botín de guerra, para lo cual se planificó detalladamente, incluso por escrito, un sistema de detención de embarazadas, partos clandestinos, falsificación de identidades y simulación de adopciones con el fin de apropiarse de los niños. De esa manera, alrededor de 500 niños fueron apropiados y privados de su identidad, y en muchos casos llevados a vivir con personas que creían sus padres y que en realidad fueron autores partícipes o encubridores del asesinato de sus verdaderos padres. ¿Cómo se iniciaron? El régimen terrorista tuvo como eje la desaparición forzada de los opositores y la imposición de un sentimiento generalizado de miedo, destinado a paralizar cualquier reclamo. El solo hecho de preguntar por el paradero de un familiar detenido o desaparecido era riesgoso y podía resultar en la detención o desaparición de esa misma persona. Ninguna democracia del mundo, ni la Iglesia Católica, de gran influencia en nuestro país, o las organizaciones internacionales humanitarias, estaba dispuesta a condenar al régimen militar, y en algunos casos cooperaba con la represión ilegal. Los jueces argentinos rechazaban sistemáticamente los recursos de habeas corpus. En esas condiciones, un grupo de madres, padres y familiares de desaparecidos iniciaron un movimiento de resistencia no violenta. Tenemos que ir directamente a la Plaza de Mayo y quedarnos ahí hasta que nos den una respuesta. El 30 de abril de 1977 comenzaron a marchar cada jueves alrededor de la pirámide de Mayo en la plaza, frente a la Casa de Gobierno. Inicialmente se reconocían entre sí llevando un pequeño clavo. Luego, las mujeres decidieron cubrirse el cabello con un pañal de tela blanco. El grupo recibió el nombre Madres de Plaza de Mayo y por su sola presencia comenzó a ejercer presión nacional y también internacional sobre el destino de las personas que desaparecían en la Argentina. Casi al mismo tiempo, 12 mujeres, abuelas, firmaban un habeas corpus colectivo en forma de carta, dirigida a la justicia de Morón. La carta ha sido considerada documento histórico y antecedente inmediato de la Constitución de las Abuelas de Plaza de Mayo a fines de ese año. En esa carta hacían saber la existencia de bebés desaparecidos y solicitaban que se suspendiesen todas las adopciones. En septiembre de 1977, Alicia Subasnávar de la Cuadra comenzó a asistir, junto con su esposo y Eve de Bonafini, a las rondas de las madres de Plaza de Mayo. Al mismo tiempo, otra madre abuela había comenzado a buscar a otras madres abuelas de hijos nietos desaparecidos. En esos momentos también, una asesora de menores de los tribunales de La Plata impulsó a Chicha Mariani a conocer a Alicia. Era la doctora Pejenaute, una excepcional funcionaria del Poder Judicial que colaboró genuinamente con los familiares de desaparecidos. Ellas se encontraron, conversaron mucho y descubrieron lo que realmente estaba sucediendo. Y a entender también que la búsqueda debía hacerse de otra manera. Las madres estaban preparando una acción para el 21 de noviembre de ese año, de 1977. Allí irrumpieron en la ceremonia oficial para entregarle al secretario de Estado de Estados Unidos, cada una, un resumen de sus hijos y nietos desaparecidos. Eran 12 abuelas. Se juntaron, decidieron empezar a trabajar juntas. Primero se dieron a conocer como abuelas argentinas, con nietitos desaparecidos. La gente empezó a conocerlas y a llamarlas abuelas de Plaza de Mayo. Ellas tenían entonces una edad entre los 50 y 60 años. Mirta Beatriz, María Eugenia, Eva, María Isabel, Delia, Clara, Leontina, Raquel, Vilma, Aide, Alicia. Una de las características especiales de abuelas, al igual que las madres, fue la de organizarse básicamente como grupo de mujeres. Eso no significó que los abuelos, y en general otros varones y mujeres, no colaborasen con la asociación, pero la dirección y la representación recayó siempre sobre mujeres que tenían nietos desaparecidos. La constitución de abuelas no tuvo un momento preciso ni un acto formal. Fue un proceso de confluencias entre mujeres buscando nietos. Así se formó el núcleo inicial, que comenzaron a reunirse de manera sistemática desde fines de 1977. Thank you. escuchamos a Invisible interpretando Las golondrinas de Plaza de Mayo. Los martes, Chicha y Limonada, Mujeres, un programa para todos los géneros, por FM Los Coihues, 105.5. Los que tenemos algunos años y vivimos, en parte porque éramos jóvenes, de 17 años, por lo menos mi caso, 18, la verdad que es conmovedor escuchar todo lo que contaba Vale y que nosotros venimos leyendo respecto de los inicios de abuelas, porque en una época donde la verdad no se podía hablar absolutamente de nada en contra, ellas tenían hasta la ingenuidad de ir a los despachos a reclamar por sus hijos desaparecidos y después por sus nietos, pensando que quizás alguien la iba a escuchar. Y como hubo una abogada, esta Alicia, que nombraba a Vale, que las ayudó, también la justicia, en gran proporción, fue parte del complot, porque cerró los ojos. Sí, ni siquiera las escucharon, ni siquiera les contestaban algunos habeas corpus. Y yo leía que una jueza, que la verdad no me dio ni siquiera para anotar el nombre, pero que ella decía que estaba bien que estuviesen los nietos desaparecidos, porque esos niños iban a estar mejor con otras familias que los criaran bien y no con terroristas o subversivos. Y esto se lo decían a las madres, en la cara, sin que se le caiga nada. Entonces, ponerse en el contexto histórico, quizás los que son más jóvenes no tienen idea, pero los que tenemos, repito, algunos años más, era impensado enfrentarse a todo este aparato, ¿no? Y sin embargo se enfrentaron. Las abuelas se constituyeron progresivamente como una organización. A mediados del año 77, escriben ellas, ya éramos muchas en la plaza. Ya caminábamos de a dos o de a tres alrededor del mástil. Cuando una de las actuales abuelas, Eva Márquez de Castillo Barrios, me pide que me aparte del grupo para conversar sobre los chiquitos nacidos en cautiverio, porque ya no podíamos buscar a los chiquitos en tribunales, sino que teníamos que buscarlos en la casa cuna, en orfelinatos, en jueces de menores. En la misma forma que Eva me separa a mí, fuimos señalándonos unas con otras las que éramos abuelas, porque ya sabíamos que nuestros nietos habían nacido, o por lo menos lo suponíamos, y empezaron así las reuniones de abuelas en forma clandestina. Ellas comenzaron a reunirse en iglesias o en confiterías tradicionales como la London, la Richmond, las Violetas, el Tortoni, y aparentaban en sus reuniones ser mujeres mayores que tomaban el té o celebraban cumpleaños. Y entre los regalos se pasaban información, hacían como que se daban un regalo, pero en realidad dentro del regalo había información, para no hablar de estas cosas en voz alta, ¿no? También mantuvieron algunos encuentros simulando picnics en lugares de esparcimiento, así lugares abiertos. Se trataban de personas que no tenían ninguna experiencia en actividades políticas u organizativas, ni tampoco conocimiento sobre los mecanismos institucionales, nacionales e internacionales, que intentaban actuar prácticamente sin apoyos internos ni externos, en un medio en el que no existía el más mínimo respeto por los derechos humanos. Aide Lemos, una de las abuelas, dice: éramos simples amas de casa. La mayoría de nosotras nunca había hecho nada fuera de su hogar. Dice Aide: yo ni siquiera sabía cómo tomar un colectivo. No estaba acostumbrada a salir de mi casa sin mi esposo. Incluso ahora pienso que no podría hacer las cosas que hice. La tarea inicial, como ya venían haciendo las madres de Plaza de Mayo, fue armar un resumen escrito presentando en carpetas de cada uno de los familiares desaparecidos, destacando la condición de embarazadas de sus hijas o sus nueras, o la desaparición de los nietos. Algunas que habían recibido noticias sobre el nacimiento de sus nietos pusieron también las fechas estimadas de nacimiento, el sexo y, en algunos casos, los nombres y hasta las fotos de los bebés desaparecidos, para ser presentadas a organizaciones nacionales e internacionales con el fin de buscar ayuda humanitaria. Probablemente lo más notable de las abuelas de Plaza de Mayo haya sido la tarea investigativa directa que encararon y organizaron para establecer la suerte y paradero de sus nietos. Actuando como si fueran verdaderos detectives, ellas mismas organizaron, sin medios, un sistema de inteligencia coordinado, recorriendo los juzgados de menores, los orfelinatos, buscando incoherencias en adopciones o nacimientos extraños en la época, observando a las familias sospechosas de haberse apropiado de sus nietos, tomando fotos de niños en jardines de infantes, escuelas. Toda esta información era compartida y analizada de manera sistemática, en grupo y registrada. La película de la historia oficial habla un poco de esto. Ellos iban directamente, el que recuerda la película, al colegio de la nena. Y también esto que cuentan, sacaban fotos y así llegaron a esa familia, la de Norma Leandro, que era la mamá de la apropiadora, ¿no? Poco a poco comenzaron a recibir también, y siguen todavía recibiendo, denuncias y datos que parte de la población les hacía llegar como una manera de colaborar en la tarea de ubicación de los pequeños. Las abuelas y también las madres crearon así una amplísima red de recolección informal de datos. En diciembre de 1977 fueron secuestradas y desaparecidas 12 personas vinculadas a las Madres de Plaza de Mayo, entre ellas su fundadora Azucena Villaflor y las monjas francesas Alice Dumont y Leonid Duquet. La mayoría de ellas fueron secuestradas directamente de la Iglesia de la Santa Cruz. En una investigación que llevó décadas, se descubrió que las mismas fueron llevadas a la ESMA, torturadas y luego arrojadas al mar en los vuelos de la muerte. La justicia, como hablábamos antes, no colaboró en absoluto, incluso ayudó a los dictadores. Pidieron ayuda también al Papa Pablo VI, a la Iglesia Católica, a la Suprema Corte de Justicia, a UNICEF, a la Cruz Roja. Nadie respondió y en algunos casos hasta rechazaron la petición. Ya en noviembre del 77 las abuelas presentaron una petición ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, y por primera vez se dio curso al reclamo, dando intervención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este grupo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue en ese momento el único que escuchó los reclamos. Ese mismo mes, noviembre, y pese al terror imperante, el tradicional diario de la comunidad británica en la Argentina, el Buenos Aires Herald, dirigido por Robert Cox, publicó una carta de lectores de las abuelas de Plaza de Mayo, dando a conocer que había niños desaparecidos en el país. Las organizaciones de derechos humanos siempre reconocieron el valor que tuvo el director del diario, Cox, porque en aquel momento se jugó mandando esa carta de lectores, ¿no? Durante varios años le otorgaron máxima prioridad a buscar el apoyo en la Iglesia Católica, hasta que se dieron cuenta que la Iglesia pertenecía al mismo sistema, ¿no? De desaparición de personas. Y colaboraba incluso. Ya en agosto del 78, en las vísperas del Día del Niño, apenas un mes después del triunfo en la Copa Mundial de Fútbol, el diario La Prensa aceptó publicar la primera solicitada en la que se reclamaba por los niños desaparecidos. El texto, que fuera llamado en Italia un himno de las abuelas, fue un factor decisivo para comenzar a movilizar a la opinión pública internacional. También en agosto del 78 las abuelas salieron por primera vez de la Argentina. Aprovecharon que Chicha Mariani tenía que viajar a Italia por razones familiares, entonces la acompañaron algunas de ellas, por supuesto bancadas por ellas mismas, porque no tenían fondos que nadie les proveía. Y en el 78, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció por primera vez en el caso sobre la desaparición de Clara Anaí Mariani, la nieta de Chicha, que todavía sigue buscando y por suerte ella sigue viva, resolviendo que los hechos denunciados constituían gravísimas violaciones al derecho a la libertad, a la seguridad e integridad de las personas, al derecho a la protección contra la detención arbitraria y que el gobierno debía devolver a la niña Clara Anaí a su familia y disponer de inmediato una investigación completa e imparcial para determinar la autoría y sancionar a los responsables, debiendo informar a la comisión en 30 días. Esto fue en el año 78. Nos damos cuenta que toda esa resolución de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos obviamente fue desoída porque la niña, hoy una mujer, sigue desaparecida. Uno de los primeros y más importantes resultados de los viajes internacionales fue la relación que establecieron con el Comité de Defensa de los Derechos Humanos para los países del Cono Sur. Todo este título es Clamor y es una agrupación que depende del arzobispado de San Pablo, en Brasil. En este caso parece que la iglesia sí escuchó a las abuelas. Aunque Brasil también se encontraba bajo el gobierno de una dictadura, coordinada con las demás dictaduras sudamericanas en el Plan Cóndor, la arquidiócesis de San Pablo adoptó una posición humanitaria activa frente a la violación de derechos humanos en la región. Precisamente, en julio del 79... esta agrupación Clamor, con la colaboración de las abuelas de Plaza de Mayo, localizó por primera vez a dos niños desaparecidos, los hermanos Anatol y Victoria Julián Grisonas. Los chicos eran uruguayos, uno, y argentina, la otra. Fueron secuestrados en Buenos Aires por militares argentinos y uruguayos y trasladados primero a Montevideo y después a Chile, que como estaba Pinochet en la dictadura, por supuesto que seguían desaparecidos. Estos chicos fueron abandonados en una plaza en Valparaíso y adoptados de buena fe por una familia chilena. Las abuelas se reunieron con esa familia adoptiva, verificaron la honestidad de la familia en esta adopción y los chicos permanecen hoy con la familia biológica. Las abuelas también tomaron contacto con Amnistía Internacional, que se mostró inmediatamente receptiva, realizando campañas y brindándole apoyo. Y poco a poco, organizaciones de derechos humanos de todo el mundo ya empezaron a difundir la situación de los niños desaparecidos en la Argentina. Las abuelas le aportaron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos 5.566 casos documentados de desapariciones, a pesar de las condiciones represivas en las que también debían desarrollar las actividades. En diciembre, esta comisión presentó un extenso informe en el que por primera vez un organismo oficial cuestionaba a la dictadura argentina y dio cuenta de la desaparición de recién nacidos, infantes y niños, situación esta en que la comisión ha recibido varias denuncias, ubicando otra vez como caso testigo el de Clara Anaí Mariani. Las relaciones internacionales de las abuelas, llevada adelante principalmente por Chicha Mariani y Estela de Carlotto, que se sumó en el año 78 a abuelas, resultaron muy exitosas y constituyeron un elemento importante de su éxito como organización. A comienzos de la década del 80, ya recibían apoyo financiero y organizativo del Consejo Mundial de Iglesias, de la Organización Católica Canadiense. Acá aparecen un montón de organismos internacionales o de lugares del mundo, de Suiza, de Francia, de Dinamarca, de Estocolmo, iglesias protestantes noruegas, municipios, comunidades religiosas de Alemania. Todos estos empezaron a apoyar desde el exterior a las abuelas. A principios de los 80, esta agrupación Clamor le abrió las puertas a las abuelas, le abrió las puertas a abuelas de los archivos secretos con un montón de información de desaparecidos en la Argentina, de los represores que habían actuado en esas desapariciones, de los centros clandestinos de detención, de nacimientos clandestinos, y todos estos datos y precisiones resultaron de vital importancia para todas las organizaciones de derechos humanos. La información fue ingresada a la Argentina, esto es mortal. La información que traían esta agrupación Clamor era brasilera, así que las abuelas viajaban a Brasil y cuando la agrupación le da todos estos datos que hablábamos recién, ellas los trajeron ocultas en bombones brasileros y ropa usada de mujeres mayores, adoptando intencionalmente un estereotipo de viejas tontas, dicen ellas, para superar los controles policiales, para que no las paren. Estos documentos de Clamor confirmaban las sospechas sobre los partos clandestinos de mujeres detenidas, desaparecidas y el destino de sus hijos. Los testimonios de sobrevivientes también daban cuenta que las mujeres embarazadas solían ser torturadas. En el año 80, cuando todavía gobernaba la dictadura, localizaron otras dos nietas. Estas son hacemos hincapié en esto porque son nietas recuperadas durante la dictadura. Sabemos que después en democracia se recuperaron un montón, pero las vías para poder hacerlos eran más fáciles. En ese momento, todavía con dictadura, era sumamente difícil recuperar y sumamente difícil que la gente hable. Bueno, recuperaron otras dos nietas, Tatiana Ruarte Britos y la hermana de ella, Laura Jotar Britos, quienes habían quedado abandonadas en una plaza del Gran Buenos Aires, luego de que su madre fuera secuestrada, desaparecida, y terminaron siendo adoptadas también legítimamente, como el caso anterior, por un matrimonio. Este matrimonio parece que jugó un papel muy importante en la recuperación y la identidad de las niñas. Describen que era una actitud no muy habitual en ese momento. En el 80 también Chicha Mariani reconoció a una nieta desaparecida, Paula Logares, en una foto que llegó anónimamente a Clamor, en la que la niña aparecía frente al obelisco de Buenos Aires. La foto estaba acompañada de un informe en la que se indicaba el nombre que estaba usando la nena, la dirección donde vivía, y las abuelas empezaron con esa actividad detectivesca que las caracterizó en la época y la localizaron. Con estos datos, Paula Logares era la primer niña restituida por la justicia argentina una vez restablecida la democracia. Ese mismo año, Pérez Esquivel, que logró el Premio Nobel de la Paz, también apoyó, por supuesto, a todas las actividades de las abuelas. En el año 81, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo organizaron la primera marcha de la resistencia, que consistió en extender por 24 horas la ronda semanal. Año 81, todavía dictadura. Iniciaron una marcha en Plaza de Mayo, como siempre, con unas 70 madres y abuelas, rodeadas de policías que marcharon toda la noche, bajo la lluvia y sin luz, porque se encargaron de cortarles la luz. A la mañana siguiente, casi 3.000 personas y otras organizaciones de derechos humanos se sumaron, incluido el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Fue la primera vez también que la prensa argentina cubrió con amplitud la acción de las organizaciones de los derechos humanos. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. ¿Pueden imaginar? Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Escuchamos recién en la voz de Charly García y algún otro, que era un recital en vivo, Los Dinosaurios. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y Limonada. Un programa para todos los géneros. Bueno, acá estamos. Si recién se enganchan con la radio, es el programa Chicha y Limonada. Hoy estamos hablando de las abuelas de Plaza de Mayo. Después vamos a hablar específicamente un poquito de Estela de Carlotto, su presidenta. Y para distender un poco el ambiente, vamos a repetir el teléfono de la radio, 154 70 34 49. Y llegaron algunos mensajes que agradecemos y vale los valer. Aquí estamos. Nos escribe Wanda. Felicitaciones, Wanda, fiel oyente. Hermosa, Wandita. Lindo. Un besito. Hola, chicas. Yo conocí a una abuela de Plaza de Mayo cuando vino a la escuela y decía que su hija y el marido de su hija fueron desaparecidos y solo le quedaron sus nietos. Un beso, Wanda. Así es, en la escuela hemos trabajado un montón y se sigue haciendo también. Sí, por suerte cada 24 de marzo hay como un renacimiento de toda esta memoria y las abuelas que están acá en Bariloche recorren las escuelas. Así es, y las que no están igual, que vienen a la sí, ciudad. Sí, o vienen de otro lado, claro. Así es, el otro mensaje nos dice así. Luego de trámites varios en el centro, llegué justo para escucharlas. Qué bueno dedicar el programa de Estela de Carlotto y a todas las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Felicitaciones por tanta dedicación e investigación en la elección de cada mujer. Un abrazo gigante de Marta. Muchas gracias, Marta. Gracias, Marta. Muchas gracias. Nosotras lo hacemos con mucho placer, este trabajo. Sí, sí, seguro. Así que bueno, ¿hay otros medios de comunicación para llegar sí, a nosotros? Sí, si andan en el Facebook, FM Los Coihues, y si quieren mandar un mail, radiofmloscoihues@gmail.com. Marta, que no estabas creo en la lista del sorteo, entrás, así que atenti que al final del programa hacemos el sorteo. Estamos sorteando un CD de música, piano y flauta, Compuesto por Marisa Di Giambattista y Héctor Torres. Gracias, Adri. Bueno, vamos a continuar con el devenir de la historia nacional de nuestro país y con la organización y lo que fueron y siguen siendo Abuelas de Plaza de Mayo. La creciente movilización de los sectores políticos, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos durante 1981 y 1982 comenzó a debilitar a la dictadura militar. En ese contexto, el gobierno militar tomó la decisión de ocupar las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982, acción que llevaría a la guerra contra Gran Bretaña y a una derrota 3 meses después, que hizo colapsar al régimen y obligó a los militares a iniciar una retirada desordenada del poder, sin condicionamientos, llamando a elecciones para octubre de 1983. En ese periodo, las abuelas comenzaron a prepararse para las nuevas posibilidades de investigación que abriría la democracia. Entre 1980 y 1983, habían localizado a 4 niños, estos que antes Adri les había comentado, en ambos casos adoptados de buena fe por familias que colaboraron en la restitución de su identidad. Pero la posibilidad de abrir investigaciones judiciales dentro de un Estado de Derecho, tanto para descubrir a los culpables como para identificar a los niños desaparecidos, implicaba enfrentar problemas inéditos en la experiencia internacional. En ese momento, no existían métodos científicos para determinar positivamente la filiación. Entonces, las abuelas tomaron la iniciativa de recurrir a los científicos de punta para desarrollar alguna técnica que pudiera determinar sin dudas la filiación de una persona en ausencia de sus padres. En la Sociedad Americana para el Avance de la Ciencia de Estados Unidos, les respondieron: lo que piden es posible, pero nunca se hizo. Vamos a investigar. El resultado fue la creación del índice de abuelidad, que llegó a alcanzar el 99,99% de certeza sobre la filiación de una persona, desarrollado por 2 científicos. El 10 de diciembre de 1983, el país recuperó la democracia al asumir el presidente Raúl Alfonsín y los demás representantes electos por la población. Se abrió entonces un amplio y complejo panorama de investigación y enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, incluyendo el enjuiciamiento y condena de varios integrantes de las juntas militares, y al mismo tiempo de presiones y levantamientos militares para cerrar las investigaciones, que tuvieron éxito con las llamadas leyes de impunidad entre 1986 y 1990. Con esas leyes de punto final en 1986 y obediencia debida en 1987, sancionadas por el Congreso, se cerraron las posibilidades de enjuiciar a los responsables de las violaciones de derechos humanos y, en particular, del secuestro y desaparición de los niños, quedando en libertad cientos de autores de graves violaciones de derechos humanos. El ciclo de las llamadas leyes de impunidad se cerró en 1989-1990 con los indultos concedidos por el presidente Carlos Menem. Tremendo. Porque aparte estaban enjuiciados los cabecillas, por llamarlos de alguna manera, toda la cúpula militar, pero el resto quedaba libre. Uh-huh. Dice Estela de Carlotto: pensábamos que el Estado se iba a hacer cargo de recomponer la situación y de que nosotras íbamos a ser colaboradoras indirectas. Fuimos de una ingenuidad muy grande y finalmente nos dimos cuenta de que teníamos que seguir siendo las actrices principales en la búsqueda. Y así es, así hicieron. Se reencontraron la abuela Sacha Artés Company con Carla Artés y a partir de ahí se restituyeron constantemente abuelos y nietos, logrando victorias con la justicia argentina. Las abuelas, como las demás organizaciones de derechos humanos, continuaron impulsando los juicios por apropiación de niños. En 1997, Abuelas inició una causa penal sosteniendo que el secuestro de bebés era un plan sistemático impulsado desde el más alto nivel del Estado durante la dictadura. En ella se investiga la expropiación de 194 niños. En 1998, ellas propusieron incorporar a la Convención sobre los Derechos del Niño el derecho a la identidad, que fue incluido en los artículos 7 y 8, conocidos por eso como los artículos argentinos. Al cumplir dos décadas, en 1997, los nietos desaparecidos ya serían jóvenes. Las abuelas decidieron modificar su línea de acción para emprender acciones masivas que involucraran a toda la sociedad y permitir que los jóvenes con dudas sobre sus orígenes pudieran acercarse libremente y en un ambiente de contención. En octubre de ese año, 1997, lanzaron la campaña «¿Vos sabés quién sos?». Crearon junto a la CONADI la Red por la Identidad y ya era posible dirigirse a sus nietos directamente. También, junto a las demás organizaciones de derechos humanos, impulsaron los juicios por la verdad, obligando al Estado argentino a seguir investigando. En el 2000 se estrenó la película Botín de Guerra, dirigida por David Blaustein, un documental, contando, por supuesto, la historia de las abuelas de Plaza de Mayo. El 24 de marzo de 2004 se recuperó la ESMA para realizar allí un espacio de memoria. Ahí hablaron tres nietos recuperados que habían nacido en ese lugar. En 2006, con la novela Montecristo, la conciencia masiva en la sociedad argentina creció, por decirlo de algún modo, respecto del tema, pues se incluía en su argumento la presencia de jóvenes nacidos en cautiverio durante la dictadura que descubren la verdad. En 2007, las abuelas inspiraron una miniserie con historias de niños apropiados, teniendo un altísimo índice de audiencia. En ese mismo año, una nieta recuperada, Victoria Donda, fue elegida diputada nacional. Escapando, pero le siguen los pasos, cortando por los atajos, al fin la van a encontrar. Es difícil de entender cómo es que se pudo dar semejante paradoja de saber que no es quien es. Es tan terrible su historia que no la quiere aceptar, se niega a recuperar su real identidad. Yo la supe respetar, pero me enteré ayer que su hermana aún la busca entre tanta oscuridad. La sospecha que tenemos de que ella fue robada a sus padres verdaderos. Quizás esto la detenga y la empuje a reencontrarse hasta conocer su nombre y el origen de su sangre. Hay tanto chico perdido, tanto asesino suelto, pero cansó la mentira y está el corazón abierto. No podemos olvidarlo, ha nacido en cautiverio entre tanto sufrimiento en aquel pozo siniestro. Y jugar, si es que se le da la gana. escuchamos a la Bersuit interpretando el tema Victoria Clara. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y Limonada, un programa para todos los géneros. Bueno, les contamos que recibimos más mensajes. Así es, acá estamos entonces de vuelta en el piso, en Chicha y Limonada, y nos escriben de este modo. Grandes mujeres para honrar. Gracias por compartir lo que hicieron, chicas. Abrazo a las dos, Mari. Gracias, Mari. Besito. Y el otro mensaje nos llega de doña Valeria Leighton, y ella nos dice, un placer escucharlas. Un beso, Valey. Bueno, leído los mensajes, están puestas en el sorteo y vamos a continuar y la vida y de esta institución y de estas muchachas. Bueno, las abuelas de Plaza de Mayo, como todos sabemos, siguen en pie y siguen haciendo varias actividades. Ellas trabajan como en cuatro niveles. Uno, un nivel con reclamos y propuestas ante los organismos gubernamentales nacionales e internacionales. Recién Valeria leía que algunas de los artículos de los derechos de la identidad son artículos que ellas propusieron y que tomaron. Uh-huh. Otro nivel de trabajo es con denuncias y presentaciones ante la justicia. Otro, acciones destinadas a involucrar a la sociedad. Y otros son investigaciones propias. Ellas siguen haciendo de detectives como cuando se iniciaron. Hoy día cuentan con equipos técnicos integrados por profesionales en el aspecto jurídico, médico, psicológico y genético. Cada uno de los niños que fueron apropiados tienen una causa abierta. Es decir que si hay 500, o ellas estiman alrededor de 500, hay 500 causas abiertas. Algunas, por suerte, 117 se van cerrando, por lo menos desde el punto de vista que han aparecido esos nietos. Crearon el banco, gracias a ellas, digamos, que también lo habló Valeria, se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde figuran todos los mapas genéticos de las familias que tienen niños desaparecidos. Esta es un poco la tarea actual de abuelas. Y como habíamos hablado al principio, que además de hablar de la agrupación, vamos a hablar un poco de Estela de Carlotto, que es su presidenta. A ella nos vamos a referir ahora. Enriqueta Estela Barnes nació el 22 de octubre, hace poquito cumplió años, de 1930, en Buenos Aires, en el seno de una familia de ascendencia inglesa. Se casó con Guido Carlotto, un pequeño industrial, con quien tuvo cuatro hijos. Fue maestra de escuela primaria, fue directora también de escuela primaria y ama de casa sin ninguna actuación pública hasta que desapareció Laura, su hija. En la década del 70, cuando gobernaba el país la dictadura cívico-militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, tres de sus hijos participaban en política. Laura Estela, estudiante de Historia de la Universidad Nacional de La Plata, militaba en el peronismo. Claudia, otra hija, pertenecía a la Juventud Universitaria Peronista. Y Guido Miguel integraba el Centro de Estudiantes de su escuela secundaria. El 5 de agosto de 1977, las Fuerzas Armadas secuestraron y torturaron a su esposo, que fue liberado después del pago de 40 millones de pesos de la época. A finales de noviembre del 77, Laura, embarazada de 3 meses, fue secuestrada y conducida al centro clandestino de detención La Chacha, en La Plata. Se supo después que estaba embarazada y en el año 78, ante la inminencia del parto, fue llevada a otro lugar que se sospecha que es el Hospital Militar de Buenos Aires, donde tuvo a luz, dio a luz a su hijito, hoy otro nieto recuperado, Ignacio. Y vamos a escuchar un audio de Estela que habla justamente de Laura. Estela, te voy a pedir que cierres los ojos. Y te voy a pedir que pienses en Guido. ¿Qué le contarías a Guido de tu hija? Con los ojos cerrados. Le diría lo que fue Laura y lo que es Laura. Le diría que dio una vida para que él tuviera una vida mejor. Que pensó e hizo lo que su sentimiento militante le dictaba. Que vivió rápido. Tenía 23 años. O sea que él ya es mayor que su mamá. Que su mamá lo está buscando junto a mí, que soy su abuela, junto a sus tíos, sus primos, su familia, junto a todas las abuelas. Que lo espero. Que Laura sonría desde el cielo y me diga y me repita lo que ella sabía antes que yo. Mi mamá no se va a olvidar de lo que me están haciendo y los va a perseguir. Yo no persigo más que justicia, verdad, y esto que estamos viviendo hoy, que es el encuentro de los nietos. Y ahora mi nieto, y ella estará diciendo, mamá, ganaste. Me pregunta si soñé con este momento. He soñado desde que antes de que naciera, porque yo no sabía que Laura, cuando fue secuestrada, estaba esperando un bebé. Yo pedí por ella al principio, sin saber, pero hubo una liberada que tuvo el valor de venir a decirnos que estaba con un embarazo de 6 meses, allá en abril del 78. Tuvimos noticias por una persona liberada que había compartido el mismo lugar durante 20 días, diciéndonos que su embarazo continuaba adelante, que nos mandaba un mensaje a su papá y a mí, para que estuviéramos atentos al momento en que naciera su bebé, que iba a ser en junio de 1978, que lo buscáramos en la casa cuna, y que si era un varón, le iba a poner el nombre de mi esposo, Guido. Guido, como ella lo llama, por suerte apareció, creo que en agosto de este año. Se llama Ignacio, ellos lo llaman Ignacio Guido, porque Laura quería ponerle el nombre de su papá, que era Guido. Después de algunas gestiones para liberar a su hija, seguimos hablando de Estela, una sobreviviente, como recién ella contaba en el audio, le contó que Laura estaba viva y que estaba embarazada, que su bebé nacería en junio de ese año, en el 78, y que si era varón, lo iba a llamar Guido, que lo buscara en la casa cuna. En 1978, Estela comienza a participar de abuelas y en agosto del 78 le entregaron el cadáver de Laura. Era inusual que los militares entregaran el cuerpo de algún desaparecido. Ella dice que en ese sentido tuvo suerte porque pudo enterrar a su hija y verla. Y gracias a que tiene, por lo menos a su hija, ella pudo también investigar que realmente estaba embarazada. Bueno, es un estudio forense tremendo, para una madre debe ser tremendo, pero bueno, ella con todo el coraje que tiene lo hizo y supo cómo la mataron, de qué manera, en qué momento, casi cuánto tiempo estuvo secuestrada. Y supo fehacientemente por el estudio forense que Laura había tenido un bebé. Sus hijos, los demás hijos, están vinculados a la política y a los derechos humanos. Guido es secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Remo Carlotto es diputado nacional. Y Claudia es titular de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, la CONADI. Se hicieron un montón de documentales, de películas, de libros, al respecto de abuelas y al respecto de la vida de Estela, y en particular de la vida de Estela. En el 2011 se estrenó la película Verdades Verdaderas, tremenda, durísima, como hermosa, pero es bellísima, y uno ahí ve toda la vida de Estela de Carlotto y la época. Y el último libro que se escribió, de Ricardo Petraglia, se llama Estela, la muerte de la hija parió una abuela. Les contamos, para los que les interese, que Abuelas de Plaza de Mayo tiene una página oficial, www.abuelas.org.ar, y también tienen un mail, dudas@abuelas.org.ar, y también están en el Facebook como Abuelas de Plaza de Mayo guión sitio oficial. Y respecto de esta información, de aquí salen un montón de teléfonos y links donde uno puede seguir investigando, por si alguien tiene dudas sobre su identidad o conoce a alguien que tenga dudas sobre su identidad. Es muy fácil acceder. Y por otro lado, contestan, porque he tenido gente que ha escrito y ellos, por supuesto, que contestan. Antes de la despedida, vamos a escuchar un tema de Los Caballeros de la Quema que se llama Madres. Contra mugre y tema que escuchamos recién es Madres de los Caballeros de la Quema. Los días martes, si tenés ganas, nos escuchamos. Chicha y Limonada, Mujeres, un programa para todos los géneros. ¿Por dónde? Por FM Los Coigües, 105.5. Bueno, acá tenemos todos los nombres de los que nos escribieron, que mandaron mensajito durante parte del mes de septiembre y todo el mes de octubre. Los doblamos, los pusimos en una bolsita. No tenemos ningún niño que venga a sacar. Somos todos grandes. Así es. Así que vale, sin mirar. Bueno, conste que Fabián se puso la corbata. Ay, muchas gracias, nuestro señor operador. ¡Qué momento! Bueno, a ver. Voy a sacar a la ganadora o el ganador de este CD que nos regaló Marisa Dijan Batista. Y Adriana va a leer el veredicto final antes de despedirnos de Chicha y Limonada. Nosotros nos pusimos los vestidos largos, Fabián. Por supuesto. ¡Pero qué grande! ¿Quién se ganó? Wanda y Lucho disfrutarán del CD de tango. Así que, bueno, aplausos para ellos. Ajá, qué lindo. Yo puedo, salvo que Lucho disponga lo contrario, llevarle a Wanda a la escuela el CD. Buenísimo. Y ella se encarga de compartirlo como corresponde con su papá. Ahí va, y escuchan y bailan. Un abrazo grande a todos los que nos han escrito, a todos los que nos escuchan y nos escriben, a todos los que están pendientes del programa. Y ahora que ya terminamos y son las 3 de la tarde. Y algo más. Pasadas, ¿eh? Sí. Y habiendo 20 grados fuera de este estudio. Qué hermoso. Se pueden ir con la portátil para seguir escuchando la programación y disfrutar de esta tarde de sol increíble. Agradecemos de nuevo. Gracias, Fabi. Gracias, Adri. Y nos vamos a despedir escuchando a Sting con Ellas Bailan Solas. Hasta el martes. En sus miradas hay soldados también, ignoran su dolor porque desprecian el amor. Danzan con los muertos, los que ya no están. Amores invisibles no dejan de danzar. Danzan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en gritar. No hay otra manera de protestar. Si dijeran algo más, solo un poco más, otra mujer sería torturada o ser goleada. Danzan con los muertos, que ya no están. Amores invisibles no dejan de dinero que recibe pronto se terminará. No podrá comprar más almas y a sus caducas pagar. Imagine a su madre danzando siempre en soledad. Danzan con los muertos, los que ya no están. Amores invisibles no dejan de danzar. Soledad, en soledad, Otro martes, otra mujer. Los invitamos a conocer sus sueños, su obra, su vida. Chicha y limonada. A las 2 de la tarde por FM Los Coihues. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Chicha y limonada. Un programa de mujeres para todos los géneros. Mañana es tarde y el tiempo aprende.